llaman Le Carogne y vienen desde Diano Marina, una localidad italiana muy al norte, en la zona noroeste, costera y casi pegando a Francia. Y desde allí viene esta veterana banda que se llaman Le Carogne y que, bueno, pues es un grupo que hacen rock and roll, punk, garaje, un quinteto con dos guitarristas, teclado, bajo y batería, y que llevan pues un pelotón de años juntos y que han hecho giras por Francia, por Suiza, por Alemania, y bueno, esto es lo último que han grabado, un single con dos canciones estupendas, Rattlesnake, que es la cara A, y esta que viene en la cara B, que nos ha gustado más, Two Steps Back, y que es la que ha abierto hoy este programa 3943. Le Carogne, publicado el disco, el nuevo single por Area Pirata Records. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto también es una novedad, es lo nuevo de un músico llamado Greg Antista, del que ya habíamos oído alguna cosa, de este LP, precisamente, hace ya, pero bastante tiempo. El álbum se publica el 16 de julio, se titula Under the Neon Heat, lo publica Primal Beat Records, él se llama Greg Antista and the Lonely Streets, y este es su nuevo sencillo, una canción titulada Tijuana Jail, la cárcel de Tijuana. Greg Antista and the Lonely Hearts. South on the 5 freeway, last chance I couldn't stay. Redemption seems at hand today. Revolution on the mind, incarceration right behind. Salvation seems so far, far away. 2 weeks in Tijuana, you'd like to go but you gotta stay here. 2 weeks in the Tijuana jail. Federales and detectives, no help should be expected. 2 weeks in the Tijuana jail. So bad, can't remember what you had. Making new friends in a foreign land. Handcuffs and pepper spray, cold beans and rice today. Salvation seems so far, far away. 2 weeks in Tijuana, you'd like to go but you gotta stay here. 2 weeks in the Tijuana jail. This vacation just got longer. This holiday in the sun's no fun. Tijuana jail. Jail. 2 weeks in Tijuana, you like to go but you gotta stay here. 2 weeks in Tijuana jail. Federales and detectives, no help should be expected. 2 weeks in Tijuana jail. Greg Antista and the Lonely Streets y su disco Under the Neon Heat, que sale el 16 de julio, su segundo álbum. Lo va a publicar Primal Beat Records y este es otro adelanto más. El tema Tijuana Jail, la cárcel de Tijuana. Greg Antista, ahí está el guitarrista de Adolescents, Frank Agnew, entre el cuarteto, tocando la guitarra y sonando francamente bien este grupete. Greg Antista and the Lonely Streets. Suena aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, una web, blog, página que se titula, que se llama El Rock es mi rollo y que está dedicada a la música, ahí está Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Estamos en una emisora digital local asturiana en Nava, que se llama radiopra.nava, estupenda. Y finalmente estamos en Radio Pulsar en Lisboa, en Portugal, y así que somos internacionales. Y esto es Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Sonamos en muy buena compañía en muchas partes. Vamos a seguir con una banda estadounidense, otra banda estadounidense que se llaman Pritken. Ya habíamos oído también algo de su álbum que sale el día 2 de julio, And Their Paradise is Full of Snakes, y su paraíso está lleno de serpientes. Lo va a publicar Pirate Press Records y la canción que han adelantado es esta, que se titula In the Gutter. Ellos son Pritken. Thank you. Pues ahí estaban estos americanos llamados Pitken, una banda que procede de California y que debutan con este sello alemán, Pirate Press Records, y es un temazo tremendo de punk rock de toda la vida. Se titula In the Gutter y el álbum sale el 2 de julio, And Their Paradise is Full of Snakes. Sale y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora pues os vamos a decir que sonamos también en Happy FM, que es una radio con muchas emisoras en distintas ciudades y con distintas frecuencias en cada lugar. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, todas ellas son estupendas, por cierto. Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Sitios estupendos y emisoras estupendas. Y estamos también fuera de la Comunidad de Madrid, en otros lugares maravillosos, como son Rebote FM en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En muy buena compañía suena Plástico Elástico. Y estos son gaditanos, se llaman Neon Vampire, eran Champán, pero se han modernizado, se han cambiado y ahora se llaman así, Neon Vampire, pero siguen teniendo ese truco para hacer buenas canciones. Esta es la que abre el disco homónimo, lo ha publicado Family Spree Recordings. El tema se titula Luces y Sombras. Ellos son Neon Vampire. Respirar no es huir, tirar lo que no va a servir, aunque quede el mal sabor, la vida tiene que seguir. Siempre hay luces tras las sombras. Puedes callarte o puedes gritar. Yeah. Qué tremendos suenan los Neon Vampire. Vaya discazo que se han marcado. Esta es la canción que lo abre. Luces y sombras, guitarras, melodías, armonías. Tiene todo. Es un gran disco de power pop. La lógica continuación de lo que hacían los Champagne. Por eso suenan aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Y nos vamos a ir a Alemania, porque de allí viene una banda que se llama Stephen Ruins, una banda capitaneada por Paul Desmond, que es el cantante, y por Elias Leach, que es el teclista, y luego está Lucas, que es el bajista, y Philip Manderla, que es el guitarrista, y luego está Jim Elbleg, que es el guitarrista, y además está Max Schmitz, que toca la batería. Total, cinco tipos que hacen una música buenísima, como bien hemos demostrado aquí en alguna o que otra ocasión. Ellos se llaman Stephen Ruins y acaban de sacar, esta banda de Alemania, de Düsseldorf, acaba de sacar un single con Big Steel Records, un single estupendo en el que una de las canciones es este, la cara, es este Runaround. Aquí están Stephen Ruins. Y Impresionante canción, Run Around, de Stephens Ruin, la banda de Düsseldorf, que ha grabado este single con Big Steel Records, que luego saca, va sacando singles y luego saca recopilatorios con todos esos singles, y normalmente algunos queda alguna de la cara B, pero bueno, las cara B suelen ser temas un poco más acústicos, o alguna versión, o un ensayo así más esotérico. La cara A suelen ser buenísimas y las vamos poniendo así, plus, please, plus, según van saliendo. Y esta canción está muy, pero que muy bien. Run Around, las Stephens Ruin. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con un tipo de Cádiz, otro tipo de Cádiz, Cádiz que tiene para hacer buena música. Él se llama None Gómez. Es un tipo que había estado ya en bandas interesantísimas, como por ejemplo Pollos Clónicos, y había sacado un EP con Clifford Records hace no demasiado tiempo, y ahora saca otro nuevo EP. Yo creo que hace 2 años, quizás, sí, sí, hace tiempo entonces. El nuevo EP se titula Festín Fúnebre, y ahí hay una canción estupenda, Flores Frescas. Todo el disco está muy bien, pero bueno, esta nos gusta mucho, Flores Frescas. Además nos la ha recomendado el mismo None Gómez. None Gómez sonando en Plástico Elástico en el programa 3943 de Plástico Elástico. None Gómez con su nuevo disco Festín Fúnebre, publicado por Clifford Records, y la canción estupenda Flores Frescas. El gaditano None Gómez suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. es. Y vamos con un veteranísimo músico, Jim Basnight, el de los Moverlys, que tiene también un nuevo single con una cara A inédita y una cara B que estaba incluida en su último álbum. Un disco que se titulaba Jokers, Idols and Misfits. La canción que viene en la cara B es el Rebel Kind, incluido en ese single que acaba de publicar con Big Street Records, y en la cara viene esta tremenda canción, Midnight of the Night, en el medio de la noche, Jim Basnight. Toques que recuerdan a los mismísimos Who. Ahí estaba Jim Basnight, este músico que estuvo en los Moverlys, fue fundador y alma de ese grupo, y ahora pues en solitario desde hace tiempo, y publicó un disco hace no demasiado tiempo, en el 2021, en junio del 2021, hace un año, y que ahora saca este single con esta canción, Middle of the Night, en la cara A, y un tema de ese álbum, Jokers, Idols and Misfits, la canción en Rebel Kind, en la cara B, publicado todo ello por Big Steel Records, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda que viene de Sheffield, del Reino Unido, una banda que es inglesa, por tanto, que es un dúo, que es un batería y un bajista, pero que hacen canciones estupendas y que se llaman Perfect Parachute Picture, todo junto, Perfect Parachute Picture, todo de corridillo. Esta canción que vamos a escuchar se titula White Walls, las paredes blancas, y estará incluida dentro de su próximo EP. Es el tercer single que publican y están y quieren incluir esta canción en ese EP que saldrá próximamente. Aquí está White Walls, la canción de Perfect Parachute Picture. Ahí estaban los Perfect Parachute Picture, una banda que publicará esta canción White Walls en un EP que va a sacar, en un EP con cuatro canciones que van a sacar en cassette y en digital, y que creo que va a salir a principios de julio, pero todavía no tengo confirmada la fecha, así que estaremos atentos a este grupo Perfect Parachute Picture, la perfecta la foto del paracaidista perfecto. En fin, un nombre como otro cualquiera. White Wall se titulaba esa canción y suena aquí en Plástico Elástico. Un poquito aur, un poquito británica, en fin, está bien. Indie rock de primera categoría. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con, cambiando totalmente el paso, con una banda que viene desde San Francisco, desde California, que se llama New Heart Farmers, y que estos granjeros de la nueva tierra publican un mini LP, Into the Great Unknown, que no está, pero que nada mal. Será un autoeditado ellos, y esta es la canción que da título a ese EP, New Heart Farmers, la canción Into the Great Unknown. Like llaman New Heart Farmers, vienen desde San Francisco, desde California, y son cinco, es un quinteto que tiene un sonido que recuerda en muchas ocasiones al mismísimo Tom Petty. Este es su mini LP, seis canciones, autoeditado, y que se titula, como esta canción, Into the Great Unknown. New Heart Farmers, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Más música, la de unos daneses que se llaman Copper Clowns, cuyo último álbum, Abdicate the Throne, Abdicando del Trono, es una auténtica maravilla. Hemos oído un montón de canciones. Creo que esta, si no me falla la memoria, es 2, 4, 6, 8, la novena. La novena que ponemos de este disco, y es que es una preciosidad de álbum. Aquí están Copper Clowns y la canción What She Can. Gather swords and leaves to rescue them from nature's thieves. A dash of green and like a time machine, she puts them back on the tree. Muy bonita la canción What She Became de los Copper Clowns, la banda danesa, con un discazo, el último. Llevaban ya tiempo rondándolo y haciendo cosas buenísimas, pero este es la bomba. Abdicate the Throne, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, este hombre se llama Michael Robert Murphy, viene desde el Reino Unido, desde Liverpool, y está asociado con James Skelly de los Coral, y de ahí que podía salir mal. Pues nada, ha hecho una canción buenísima, una canción que se titula Holding On, que está producida por el señor James Scully y se la ha autoeditado, es un single digital, en fin, una auténtica maravilla. Michael Robert Murphy, Holding On. Holding On, producido por el señor James Scully de los Coral. Él es Michael Robert Murphy. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está James Cook, un tejano que viene con precisamente una canción que se titula Texas From This Barstool, incluida en su disco The Other Side of Hell. Una canción semiacústica con un sabor americano. James Cook. Publicado el disco por Bloodshot Records. Well, it's hard to see Texas from this bar stool. I need a break out from this town, feel something new. I'd love to swim out with those creatures and those South Texas beaches. But I hear the derricks there just kill the moon. I never dropped a line in cattle lay and felt its breeze. Where the Spanish moss grows out those tall cypress trees. I never lost my breath staring down the Paladura Canyon. Sad I would bring you to your knees. Been strung out in this bar 4 or 5 years or so. Late Tuesday night and eyes hoping they would look my way. Throw my soul out to the throngs in between these cover songs that I hope they don't ask me to play. I'll never make more time. I start to question my direction and what I want from this life. Another day, another dollar. Then I got pay to make up my love. That I hope to see. Before I die, but I've been strung out in this bar for 5 years or so. Played Tuesday nights hoping they would look my way. Throw my soul out to the throngs in between these cover songs that I hope they don't ask me to play. Pues ahí estaba el señor, señorito tejano James Cook y su disco The Other Side of Hell, el otro lado del infierno. Nos vamos, hasta aquí este programa 3943, un besitos para todos de Paco Pepe Gil, y te os dejo con otro músico de Chicago que se llama Steve Dawson, que publicará su próximo disco el 16 de julio a través de Pravda Records, que se va a titular At the Bottom of a Canyon in the Range of the Tree, y que os dejo con la canción This All There Is. Esto es todo lo que hay. Aquí terminamos. Sed buenos. Steve Dawson. Hasta el próximo día. It's not gonna be alright. So what are you gonna do about it? Get back in bed and turn out. Try not to think about it, but this is all there is, my friend. A moment to feel the turning of the moon, the song stuck in your head, the secret hidden in the hollow of your bones. Decades float by, half awake, half holding on, one outrage at a time. Look around, another one's gone, and this is all there is, my friend.